Se puede vivir una larga vida sin aprender nada. Se puede durar sobre la tierra sin agregar ni cambiar una pincelada del paisaje. Se puede simplemente no estar muerto sin estar tampoco vivo. Basta con no amar nunca a nada, a nadie. Es la única receta infalible para no sufrir. Yo aposté mi vida a todo lo contrario. Y hacía muchos años que definitivamente había dejado de importarme si lo perdido era más que lo ganado. Creía que ya estábamos a mano, el mundo y yo, ahora que ninguno de los dos respetaba demasiado al otro. Pero un día descubrí que todavía podía hacer algo para estar completamente vivo antes de estar definitivamente muerto. Entonces me puse en movimiento. Comienza Tangadas K, 93.4. Déjame atravesar el viento, velaré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu risa prima estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero ser el único que te haga volar. Déjame que cierre los ojos esta noche y mañana vendré con mi ramita a tu cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero ser el único que te haga volar. Yo quiero ser el único que te muerda esa boca. Yo quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, que sí, que sí. Porque en esta vida no quiero pasar más un día entero sin ti. Sin ti, ti, ti. Porque sí, que sí, que sí. Porque mientras espero, por ti me muero. Y yo no quiero. Ay, yo no quiero. Yo Beloved, creator, mother, father, maker of the universe, 13 grandmothers heart of this world, of the heavens, heart grandmothers, of the earth, grandmothers, 13 grandmothers of this world, Espírito das águas, princípio feminino da vida, pureza divina, eu rogo por vós, bienvenidas, por sua eterna presença sobre o planeta Terra, para o conforto de todas as criaturas, bienvenidas a todas, e a purificação e a todos, da memória divina. Un mate más aquí desde el 93.4. Aquí mateando desde la verdad y desmontando poquito a poco todas estas construcciones que nos impiden ser libres, ¿no? Porque en el fondo es lo que todas las personas queremos y todo. Y aquí estamos pasito a paso por un mundo más libre, más justo, ¿no? Con mucho más amor, aunque esa palabra esté ya muy triturada. Le tendremos que dar gracias también a todas esas personas que la ha triturado en tantas canciones o en tantas películas. Aquí mateando desde el 93.4, la radio libre de Écija, de este rinconcito de Andalucía, en el que desde esta radio soñamos un mundo más libre, más justo. Y solamente queremos eso, abrazar la tierra, pero no con la S, con Z. Abrazarla con nuestra verdad, que no es única, con vuestra verdad también, porque dicen que caminando en línea recta no podemos llegar muy lejos, ¿no? Por eso vamos caminando desde todos los caminos, desde ese mundo donde quepan muchos mundos, todas las culturas y toda la tierra. Porque la paix règne dans le monde, il faut respecter ce qu'on vient de dire. Mais la véritable paix est la paix intérieure. Merci. 13 grandmothers of this world, you know. Dicen que decían los guaraníes, ¿no? En su lengua. Ellos decían que ñe, la palabra ñe, significaba palabra y también significaba alma en lengua guaraní. Y creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidoras del alma. Well, we're part of nature. Paul Hawken says that we're part of nature's immune response system. We're creative. Historia de los siete prodigios. Nunca hubo mujer tan difícil, ni hombre más mago entre la boca del río de las Amazonas y la bahía de todos los santos. Siete prodigios cumplió José para ganar los favores de María. El padre de María dijo, «Es un muerto de hambre». Entonces José desplegó en el aire un mantel de encajes, hecho por ninguna mano, y ordenó, «Póngase mesa». Y un banquete de muchas fuentes humeantes fue servido por nadie, sobre el mantel que flotaba en la nada, y aquello fue una alegría para las bocas de todas. Pero María no comió ni un grano de arroz. Y el rico del pueblo, señor de la tierra y de la gente, dijo, «Es un pobretón de mierda». Entonces José llamó a su cabra, que llegó brincando desde ninguna parte, y le ordenó, «Cague, cabra». Y la cabra cagó oro, y hubo oro para las manos de todas, pero María se puso de espaldas al fulgor. El novio de María, que era pescador, dijo, «De pesca no entiende nada». Entonces José sopló desde la orilla de la mar, sopló con pulmones que no eran sus pulmones, y ordenó, «Séquese, mar». Y la mar se retiró, dejando la arena toda plateada de peces, y los peces desbordaron las cestas de todas. Pero María se apretó la nariz. El difunto marido de María, que era un fantasma de fuego, dijo, «Lo haré carbón». Y las llamas atacaron a José por los cuatro costados. Entonces José ordenó con su voz, que no era su voz, «Refresqueme fuego». Y se bañó en la hoguera. Y a todas se les salían los ojos, pero María cerró sus párpados. El cura del pueblo dijo, «Merece el infierno», y declaró a José culpable de brujería y pacto con el demonio. Entonces José atrapó al cura por el cuello y ordenó, «Estire ese brazo». Y el brazo de José, que ya no era su brazo, se llevó al cura hacia los ardientes abismos del universo, y todas se quedaron con la boca abierta. Pero María gritó de horror, y en un santiamén, el larguísimo brazo trajo de vuelta al cura chamuscado. El policía dijo, «Merece la cárcel». Y se vino encima de José, garrote en mano. Entonces José ordenó, «Pegue, palo, pegue». Y el garrote del policía golpeó al policía, que salió corriendo, perseguido por su propia arma, y se perdió de vista. Y todas rieron. Y María también. María ofreció a José una hoja de cilantro y una rosa blanca. El juez dijo, «José merece la muerte». Y José fue condenado por desacato, violación del derecho de propiedad del padre sobre la hija y del muerto sobre la viuda, atentado contra el orden, agresión a la autoridad y tentativa de curicidio. Y el verdugo alzó el hacha sobre el cuello de José, atado de pies y manos. Y entonces José ordenó, «Aguante, pescuezo». Y el hacha golpeó, y el cuello le hizo pedazos. Y para todas fue una fiesta, y todas celebraron la humillación de la ley humana y la derrota de la ley divina. Y María ofreció a José un pedazo de queso y una rosa roja. Y a José, vencedor desnudo, vencedor vencido, le temblaron las rodillas. Aliviame de la mala palabra, la Se tienen miedo. Nos tienen miedo porque se tienen miedo también a ellos. Y saben que todo este sistema que tenían montado, ¿no? Y que tienen, pues está como tambaleando. Porque esta gente, esta gentita sí abraza la tierra. La abraza, pero con ese. Pero parece que la gente está abriendo cada vez más los ojos. Estamos viendo lo imposible, ¿no? Lo que antes veíamos que era imposible, pero ahora es más posible. Y si estamos juntas, pues lógico que tengan miedo. Todo lo contrario que nosotras. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.

tiempo de los camaleones. Nadie ha enseñado tanto a la humanidad como estos humildes animalitos. Se considera culto a quien bien oculta y se rinde culto a la cultura del disfraz. Se habla el doble lenguaje de los artistas del disimulo. Doble lenguaje, doble contabilidad, doble moral. Una para decir y otra moral para hacer. La moral para hacer se llama realismo. La ley de la realidad es la ley del poder. Para que la realidad no sea irreal, nos dicen los que mandan, la moral ha de ser inmoral. Quien no se hace el vivo va muerto. Estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo del que me importa, del que le vas a hacer, del no te metas, del sálvese quien pueda. Tiempo de los tramposos, la producción no rinde, el trabajo no vale. Pero a pesar de todo esto, a pesar de usted, somos felices, porque creemos en lo más adentro de nosotras y estamos en ese parto ahora de que otro mundo es posible, a pesar de usted. Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir ese gallo a insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, en ahora la tristeza de desinventar. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada desde mi pena. A pesar de jardín florecer como usted no quería. ¿Cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser. Derramando poesía, ¿cómo se va a explicar ver al cielo clarear de repente impunemente? ¿Cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? gente, a pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser. Seguimos soñando desde aquí, desde el 93.4. Y con alegría. Soñamos con alegría. Un sueño alegre. Y la verdad que escuchando esa canción tan carnavalesca de Chico Buarque, pues nos entraron las ganitas de Cádiz. Porque es lo que tiene Cádiz, ¿no? Que no pierden nunca la alegría. Nunca dejan de soñar. Bueno, la alegría es un cante que viene de la palabra alegre. Palabra del latín, ¿no? Alicer. Alecris. Y es un cante que se caracteriza por la gracia que tiene, y es un cante que nace para bailar dentro del cante por cantiña. Y decir que la alegría de Cádiz no se ha perdido nunca en Cádiz, desde que se cantaba, desde que nació. Yo creo que la alegría nació en Cádiz. Desde mi Cádiz el mismo sol. Un día el son de los pueblos, se despertó, dulzor de Guayana, abrió los ojos y estaba en la caleta. Y ahora ya vives en más sitios de la tierra, ¿no? Pero creo que nació en Cádiz. Eso dice una vieja leyenda. Y vamos a escuchar a unas buenas alegrías de Cádiz, ¿no? A ver si se parece a La Habana o no. Alegrías de Cádiz. Un poquito de alegría, que siempre viene bien, ¿eh? Que saludable. La risa es lo mejor que tenemos. Ay, válgame Dios, válgame Dios, válgame Dios, válgame Dios, que tú lo eres. De corazón, que duro eres, de corazón. Mira qué bonito está, como reluce mi caída de noche en la oscuridad. Ay, ay, ay, que mi niña Carmela le gusta la caída, tiriti tran tran tran tran, tiriti tran tran tran tran, tiriti tran tran, pero ay, tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran tran, pero ay, tiriti tran tran tran tran. Que a mí me dio de nacer, bendita sea esta tierra. Que a mí me dio de nacer, 100 años que yo viviera, siempre arreo. recordaré que si el año que yo viviera siempre la recordaré cómo eres guapa y morena, mucho presume, te va a poner alta. Que va la nube, que va la nube y tan alto, que va la nube y como eres guapa y morena, mucho presume. A mí me llama la atención, ay, qué cosillas tiene mi caída. A mí me llama la atención la viña que el mentiero y la plaza de San Juan de Dios. La viña, el mentiero, la plaza San Juan de Dios. Ay, a la botica mare, no vaya la sola, que el boticario mare. Gasta pistola, gasta pistola, madre, gasta pistola, y ya la botica, madre, no va a dar su cuenta. Ay, camarón, que en gloria esté. Orgullo fue de la isla. Ay, camarón, que en gloria esté. Ay, en Cali nació la perla. ¿Será el levante de la caleta o será que en caída nació toda la esencia? Hay pueblos de la tierra mía que blanco y bonito son, pueblos de la tierra mía, porque brillo ya más que el sol, allí en tu hita, mi Andalucía. Y le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le. Con el palo y la vela, va mi barquito, cruzando la bahía, nube pasito y cairoso cuando el viento la sopla. Corre garboso, corre garboso. Y aunque pongan en tu puerta cañones de artillería, y aunque pongan en tu puerta, tengo que pasar por ella. Y que yo aunque me fue, muestre la vida, que a la botica mare, ay, no vaya va sola, que el boticario mare. Gasta pistola, gasta pistola gitana, gasta pistola y ya la botica madre. Tiene buen pelo que te llegaba gitanita la pintura, Mario Barbero, y está viendo de la suya. Porque caray, caray, caray, caray, estas son las cosas que pasan en calle. Vamos a sentir que mi gusta que fiesta que el país. como quiera hasta que abra la puerta de mi bujía, la puerta de mi bujía, y la puertecita de mi bujía. Ya está mi mulata dentro, ya está. Ya está mi mulata dentro, dueño de corazón mío. Ponle calai, calai, calai, calai, que ya está son las cosas que pasan lenta y que ni la hambre que la vamos a sentir. A mi rupe que sienta, a mi rupe que gracia, a mi rupe que sienta. Minuto que fiesta, a mi rupe que gracia, que a mi rupe que fiesta viene este país. Qué bueno Cádiz. Y qué a gusto se está en Cádiz. Pues la verdad es que es una alegría escuchar esta música. Qué bonito es el flamenco puro cuando es sentido. Cuando es de verdad, ¿no? Si no es de verdad, no es flamenco ni es nada. Igual que en Cádiz, si no hay alegría, eso no es Cádiz ni eso es. Un saludo aquí a toda la gentita del programa, que a todas las lolis, a todas las somos, que les encanta el flamenco. A ver cuándo vamos a un conciertillo pronto. Y seguimos aquí caminando libertades desde el 93.4, la radio libre. Y le vamos a comentar ahora unas palabritas, ¿no? Que una reflexión que me enviaba un hermanito de luz, el hermano Tono, que decía esa pregunta de ¿eres libre? Podemos preguntarnos a nosotras mismas si somos libres o no. ¿Libres para qué? ¿Libres de qué? Es fácil darle una respuesta a esa pregunta sin más. Es tan maravillosamente bonita la idea de que todas somos libres. Pero si nos vamos observando en las distintas situaciones que la vida nos va ofreciendo, vamos observándonos y vemos que surgen cosas. Cosas que quizás no nos gusten, pero forman parte de nosotras. Y no hay que renegar de ellas. Forma parte de aceptarnos tal cual somos. En el momento en el que luchamos por estas cosas, en el momento en el que luchamos porque estas cosas desaparezcan sin más, remamos a contracorriente. La aceptación de uno mismo juega un buen papel aquí. Quizás seamos conscientes de que estas cosas son productos de la mente, quizás no. La observación de una misma es la respuesta. Esas cosas pueden desaparecer o no, no lo sabemos. Quizás observándote, estas cosas se caigan por su propio peso. Quizás aceptándose tal cual y dándole la importancia que debería tener, se caiga igual por su propio peso. Os invitamos a jugar. Eso me comentaba. Respondía otra hermanita. Le decía, así es, hermano. Solo observándonos podemos descubrir algo sobre nosotras, sobre lo cual nos sucede a nosotras mismas y hacia las demás. Observándonos sin más, sin juicios, sin juzgar, solo pura observación. Descubrirse a una misma significa aceptarse tal y como es una. Hay muchas cosas que creemos que somos, y no es así. Pero hay otras cosas que debemos aceptar sin más, sin cambio. Solo cada una de nosotras debe saber cuáles son. La vida es un juego, y como tal hay que tomarlo. No es tan seria como nos han hecho saber. Hay que tener responsabilidad sobre las cosas que vas creando a tu alrededor y vivir disfrutando de ellas y de esa responsabilidad para con ellos. Pues así es, hay que preguntarnos cositas. Sin miedo, ¿no? A lo que pueda pasar. Porque tenemos miedo a conocernos. Y miedo al que dirán. Pero la verdad que las personas que tienen miedo a equivocarse no van a hacer nada nunca original. Y a ver si no tenemos miedo a equivocarnos y a hacer, sobre todo a crear. Y así podemos disfrutar, que es un disfrute el conocerte. No te aburren nunca. Como decía una persona que murió y escribió en su tumba, he estado a punto de aburrirme. Que es como Cádiz, que tiene tanta alegría que no se aburre. A ver si jugamos a conocernos. It's just a shadow. Como una caries dental sin atención, los miedos y las incomodidades tienden a empeorar si no son reconocidos y enfrentados. La única manera de sobreponerse realmente a lo desagradable es experimentarlo plenamente, comprenderlo y luego actuar sobre la base de tal comprensión. Cuando estoy dispuesta a padecer por completo este desagrado, hay algunas recompensas. Una es un mayor darse cuenta y comprensión. Otra, una sensación de libertad y de mayor poder mientras encaro el desagrado que antes no estaba dispuesta a enfrentar. Además, evitar el desagrado requiere una cantidad de energía determinada, que ahora puedo usarse en tareas más provechosas. Mientras evitas algo desagradable, continuará afectando a tu vida y tendrá poder sobre ti. Los cuentacuentos, los cantacuentos, solo pueden contar mientras la nieve cae. Así manda la tradición. Los indios del norte de América tienen mucho cuidado con este asunto de los cuentos. Dicen que cuando los cuentos suenan, las plantas no se ocupan de crecer y los pajarillos olvidan la comida de sus hijas y de sus hijos. Pues con permiso de estas personitas, vamos a contarle y a cantarle un cuentecito. La ley y las frutas. En el desierto, las frutas eran raras, y Dios llamó a uno de sus profetas y le dijo: cada persona solo puede comer una fruta por día. La costumbre fue obedecida durante generaciones, y así se preservó la ecología local. Como las frutas restantes daban semilla, surgieron otros árboles. Pronto toda la región se transformó en suelo fértil, envidiado por las otras ciudades. El pueblo, no obstante, continuaba comiendo una sola fruta diaria, fiel a la recomendación formulada por un antiguo profeta de sus antepasados. Además, no dejaban que los habitantes de otras aldeas se aprovecharan de la abundante cosecha que se obtenía todos los años. El resultado era uno solo: las frutas se pudrían en el suelo. Dios llamó a un nuevo profeta y le dijo: deja que coman las frutas que quieran y piden que compartan el hartazgo con sus vecinos y vecinas. El profeta llegó a la ciudad con el nuevo mensaje, pero terminó siendo apedreado, puesto que la costumbre estaba arraigada en el corazón y en la mente de cada una de las habitantes. Con el tiempo, las personas de la aldea comenzaron a cuestionarse sobre aquella costumbre bárbara. Pero como la tradición de las personas antiguas era intocable, decidieron alejarse de la religión. Así podían comer todas las frutas que quisieran y darle el resto a las que necesitaban alimento. En la iglesia local solo permanecieron las que se creían santas, pero que en realidad eran personas incapaces de ver que el mundo se transforma y que tenemos que transformarnos con él. Beautiful. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. Thank you. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Hey, hey, thanks now. I left my home in Georgia, headed for that Frisco Bay. I had nothing to live for, look like nothing gonna come my way. Oh, I'm just a sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, I'm sitting on the dock of the bay, facing time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I have nothing to live for. Thank you. Nothing's gonna come my way. Sitting on the dock of the bay. $15, got 21 songs on it. ¿Cuál es el color del cristal con el que miras? Dice el enemigo verdadero. Un día me encontré cara a cara con un tigre y supe que era inofensivo. En otra ocasión tropecé con una serpiente cascabel y se limitó a hacer sonar las maracas de su cola y a mirarme pacíficamente. Hace algún tiempo me sorprendió la presencia de una pantera y comprobé que no era peligrosa. Ayer fui atacada por una gallina, el animal más sanguinario y feroz que hay sobre la tierra. Eso fue lo que le dijo el gusanito a sus amigas. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? De cómo miramos las cosas y desde qué punto de vista. Porque según donde estemos, podemos creer que estamos haciendo una cosa o diciendo otra. Hay muchas palabras sutiles que después se convierten en acciones sutiles. El maltrato sutil. Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, le dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y le dijeron que si cambiaba el color de su piel, sería más guapa. Y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta. Y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita y enana si no llevaba tacones. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada. Ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y le dijeron que su pelo. Y le dijeron que su cintura. Y le dijeron que su pecho. Hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no creerse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él. Y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica. ¿Y para qué vamos a ser una personita que quieren que seamos? Si podemos ser nosotras mismas, ¿cuántas veces lo vamos a decir? Lo decimos, pero no lo hacemos. Yo tampoco lo hago. ¿Para qué me voy a engañar? Pero qué bonito sería ser originales. En todo, ¿no? En la ropa, en... En realidad después vemos la película de Amélie y nos gusta. Nos encanta ser Amélie. En el pensamiento. Pero... Porque vivió intensamente su vida, la hierba seca aún llama la atención de quien pasa. Las flores simplemente florecen y lo hacen lo mejor que pueden. El lirio blanco en el valle, que nadie ve. No necesita dar explicaciones a nadie, vive solamente para la belleza. Las personas, no obstante, no pueden convivir con él solamente. Si los tomates quisieran ser melones, se transformarían en una farsa. Mucho me sorprende que tanta gente está ocupada en querer ser lo que no es. ¿Qué sentido tiene transformarse en una farsa? Tú no necesitas fingir que eres fuerte. No debes querer probar siempre que todo va bien. No puedes preocuparte con lo que las otras personas estarán pensando. Llora si sientes necesidad. Es bueno llorar hasta acotar las lágrimas. Pues solo entonces podrás volver a sonreír. À gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne? Firme d'amender, sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Sé tú misma. Mira, si no fuéramos nosotras mismas, seguramente no estaríamos aquí. Estaríamos en la cadena SER, por ejemplo. Nos hemos quedado solos sin saber nada. Y hemos olvidado el olor a jazmín de tus jardines. Y poco a poco y hemos olvidado tu idioma, aquel de nuestra madre, para cantarte nuestro dolor, para abrazarte y protegerte de aquello que se quedan cerca de ti, para cantarte nuestro dolor, para abrazarte y protegerte. Cantamos flamenco, música en cada una siempre tiene sus raíces. Nunca el ángel bajó tanto para llegar a ti. Cantamos flamenco. teniendo mucho frío. Bueno, amores, esto fue todo. Un placer, como siempre, pasar este bonito instante, momento placentero. Pero deciros que esto no acaba, ¿no? Que nuestro ejército del amor sigue en el aire. Volveremos a matear. Cualquier palabra, acción o pensamiento que expanda el amor es bienvenida y precisa para nuestro ejército. En el ejército del amor no hay grados, ni premio, ni castigo. No hay vencedoras ni vencidas. No hay primeros ni segundos, ni terceros. Hay. Y como nadie tiene más luz, a nadie se le hace sombra. El ejército del amor no compite, comparte. No lucha, ama. No amenaza, ameniza. Y no se ensaña, enseña. El ejército del amor, cuanto más da, más tiene. Cuanto más tiene, menos es. Cuanto más crece, más desaparece. Cuanto más desaparece, más presente está. Las normas son sugerencias, no imposiciones. Cree en estas, pero no te las creas más que después de experimentarlas. Y solo si te hacen bien a ti y a tu entorno. Y si alguna vez te dicen que el ejército es un término militar, según el diccionario también, ejército significa gran número o multitud. Sobre todo eso, nuestro ejército seguirá en pie, por todas las calles, por todos los caminos de nuestro interior y del exterior, en el aire. Y ya sabéis, si muestras tu color, los de tu tribu aparecerán. Un placer. Hermanitas, un abrazote grande. Volveremos.